Palma Studios, Faluma, Co-Fam, La Corona, este es el remix. Pendiente, pendiente con mi 357. Pendiente, pendiente si te mueves tú la sientes. Pendiente, pendiente con mi 357. Pendiente si te mueves tú la sientes. Déjense de cuentos y pongámonos reales. ¿Quién empezó el flow? La Corona. Déjense de cuentos y pongámonos reales. ¿Quién empezó el flow? Flow. Con papel y lápiz en la mano, soy otro pedo. El legendario güero y la corona fuego llego. Tocando teclas que nadie había tocado mai. Lanzando versos que nadie había lanzado. Rewind directamente de las calles de San Pedro y del fucking Roble Flow. Yo represento a los panas que se encuentran en la esquina. A todos los locos que critican las vecinas. A los que no dejan hacer ni hacen nada. Somos la corona, se acabó la bufonada. Pues cuente con este para lo que tú quieras. Despertaron a un gigante, se despertó la fiera. La corona una vez más aquí en el chante. Y de raperos como ustedes hago una masacre. No vengan aquí tirando pajas, que lo que dicen en la radio nadie se lo traga. Déjense de cuentos y pongámonos reales. ¿Quién empezó el flow? No sean anormales. Verso, lírica y acción sigue caliente. Y a todos ustedes yo los tengo pendientes. Puerta y por ley, la corona se respeta. Controlando el underground, nigga, desde los 90. Tenemos el respeto de la calle, a ustedes ni los fresas lo respeta. Aquí estamos pa' quedarnos, así que aprieten la bebé. Llegó nuestro momento, Co-Fam, la familia. Somos el movimiento, el que menos esperaba que lo lograra. Bre, aquí estoy en sus caras. ¿Dónde hablo de palabras? ¿Dónde hablo de peleas? Si tan solo tú te paras, te destruyo tus ideas. Tan solo te la tira de que son muy agresivos.